En Baracaldo somos conscientes de que la obra de la pasarela debe ser finalizada, algo que el Partido Nacionalista Vasco ha demandado y apoyado desde el Pleno y en la calle, junto con los vecinos de Urban. Pero la situación económica de la sociedad es la que es. Tiene una deuda de 203 millones de euros. De modo que, siendo realistas, la obra es previsible que no vaya a realizarse con la premura que la situación y nuestros vecinos y vecinas demandan. Ante un problema de seguridad para nuestro pueblo y para nuestras vecinas y vecinos, no podemos quedarnos sentados ni tirar balones fuera. Por eso, desde el Partido Nacionalista Vasco proponemos que sea el Ayuntamiento de Baracaldo quien asuma la realización de la obra, que adelante la cantidad necesaria, en torno al 1.700.000 euros, y acabe la pasarela. Todo ello tras haber negociado previamente con Bilbao Ría 2000 la forma de recobrar ese dinero. Hace dos meses, desde el Ayuntamiento de Baracaldo, sus responsables decían que era el tercer gran ayuntamiento más saneado de España y que había cerrado el año pasado con un superávit o remanente de tesorería de 5 millones. Teniendo en cuenta esos datos y la necesidad apremiante de lograr una solución para la pasarela Murrieta, no tendría que haber el menor problema en que nuestro ayuntamiento adelantara ese dinero y que le fuera devuelto tras negociarlo con Bilbao Ría 2000.